La problemática del dengue, que en las barriadas obviamente está potenciada y ya lleva un montón de tiempo, es una preocupación que recién ahora en la ciudad formal se está empezando a hablar de la problemática, aparece el tema de la vacuna y demás, bueno, se ve porque está golpeando a la clase media, pero golpea a los sectores más precarizados de hace muchísimos años, en donde si no fuera también por el laburo de los inspectores de salud del barrio, las organizaciones sociales, campañas de deschatarreo, de prevención, ¿no? De tomar conciencia de, bueno, de que hay que cuidarse de estas situaciones, pero sin ningún tipo de asistencia real del Estado, bueno, hacen mella y son gran parte del problema también, sin lugar a dudas. Sí, sí, te queremos agradecer un montón esta charla, las reflexiones, el móvil en vivo desde ahí, desde el Bonaparte. No, porque es un día eso, ¿no? Un día y un contexto puntualmente donde tenemos que estar en la calle y esto, y entrelazándonos en las distintas luchas y resistencias. Genial, muchas gracias a ustedes por el contacto, compas. Un abrazo grande, las queremos mucho. Nosotras más, y bueno, esperamos poder sostener estas ¿podemos ya empezar a decirle columnas mensuales de las CONCE? Es así, vamos a estar cada mes. Bueno, firmamos contrato. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Abrazote, Gigi, gracias. Abrazote, chao, chao. Pasaba Gigi Crane de Consejerías de Viviendas, hoy dándole inicio a lo que serán las columnas mensuales de las consejerías de vivienda acá en Charco de Arena, y hoy puntualmente haciendo el aguante ahí en el Hospital Bonaparte para exigir que no se cierre. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Charco.